Nos queremos vivas, Nesa, nos manifestamos. Decimos que ya estamos hartas, que hoy necesitamos alzar nuestra voz y hoy nos vamos a sumar a la marcha nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, que va a partir a las 2 de la tarde del municipio de Chimalhuacán a Plaza Chimalhuacán, porque no estamos de acuerdo con ningún feminicidio más. Hoy vamos a exigir a las autoridades que cese y que pare la situación que vivimos en el Estado de México.